FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. De tu vida. Laburando con distancias, viste, pasando sí, el verano con sí. Perfecto, Gonza. ¿Algo más que recuerdes del 2009? Sí, fui mucho a la cancha en el 2009. La verdad que esto a mí me encanta. ¿Cancha de qué? Hincha de Boca, hasta la muerte. Y acá, hasta acá llegamos con Gonza. ¡Gracias, Gonza! ¡Una gracia! Mayo del 2009, furor por el Facebook, mira. Campeón Banfield, campeón Vélez, dos equipos denominados de los chicos. Caída, 20 años de la caída del muro de Berlín. Se cumplió. Mira, Nino, esto para vos. Sí, matrimonio gay. Para mí, para vos, para todos. La asignación universal. Asignación universal por hijo y también elecciones legislativas. Me casé por civil y por iglesia. Obama dijimos que increíblemente, esto sí, no creer, gana el premio Nobel de la Paz. No lo puedo creer. No. Vamos con los chicos de Ánimas. Y bueno, estamos acá en la radio Lobo Suelto. Escuchanos, somos Ánimas. Escuchá Lobo Suelto 90.1. Estamos acá en el Lobo Suelto, Ánimas haciendo el panabaná, lo que se dice el baile de la resaca. Rocky Fruity. ¿Sabes cómo se dice tambor en africano? ¿Cómo se dice? Bombo. Y pan lactal en africano, Bimbo. Comenzando ya. A. C. C de casa. Instrumento con letra C. Circus. ¡Es con S! No. El circus es con S, me parece. Lobo suelto. Loco, a todos los loquitos que están con la escoba, pegándole la escoba. ¿Qué te muy marino? Buenas noches, loco, esto es My Shora. Es buen un cover, ya arranco, mirá. Hoy tengo un playlist para agarrar la escoba, sí. O agarrar un algo que parezca un micrófono y entrar a cantar con todo, loco. ¿Hacías eso de chico? Agarrabas, no sé, cualquier cosa, imaginabas que era una guitarra y el, no sé, el desodorante como micrófono. Sí, altos recitales, desodorante, justo iba a decir eso, desodorante o la escoba. Alto, el peine dice la mujer desde el otro lado. Para cantar en el baño, este playlist que tengo hoy para cantar en el baño. Altos recitales, yo me he relatado también. Buenas noches a la gente, le voy a contar lo que hacía yo. Primero voy a decir buenas noches a todos. Luego suelto viernes otra vez, 22 del 6, Nino. 22. Ya sí. No sé, loco, ya pasó como un año entero. Ya estamos. Ya no te banco más, boludo. 22 del 6, contento de estar otra vez con ustedes, querida audiencia, queridos lobos sueltos, porque los que están del otro lado también son lobos sueltos. Viernes, un montón de. Para hoy tenemos de todo, Nino. Arranco así, vamos a vender un poquito el programa. Primero que nada, vamos a tener una entrevista. Recuerden, Lobo Suelto. Es un colectivo cultural y rockero. Entonces todo lo que abarca la cultura y el rock nos gusta darle vía libre. Hoy una revista de cultura, vaya que sí lo es. Y revista aquellos que... Yo compro. ¿Usted la ha comprado alguna vez? THC, Revista Canábica Argentina. Va a estar charlando con Lobo Suelto. Muy buena revista, muy buena revista. Y un sí. Poquito de todo, de cómo es el manejo de una revista. Y por supuesto la despenalización de la marihuana. Pasó en Uruguay, ¿no? Este tiempo pasó en Uruguay en estos días. Y bueno, acá hay un proyecto entre tres diputados distintos. Diana Conti del Frente para la Victoria, Ricardo Gil Lavedra de la Unión Cívica Radical y Vicky Donda del FAP. Consensuaron un proyecto para despenalizar la tenencia de drogas para uso personal, el autocultivo, las semillas de cannabis y el consumo en la calle. Esto cuando no se incita a menores. Bueno, vamos a estar charlando con los THC en un rato. Tenemos para hoy Biblioteca del Rock. Que la debemos hace tres semanas más o menos. Hoy la vamos a hacer sí o de sí. De Ramonchos, como le decimos los punky de la vieja. De Ramonchos. Los Ramones. Para jugar hoy con Lobo Suelto, grandes premios. De dos maneras pueden jugar. una adivinando el hilo conductor. Vicky Donda, te amo. Ahí aparecieron. Sí, Vicky Donda quiere despenalizar la marihuana. Muchos la van a amar, ¿eh? La gran Vicky. Decía, juego de los audios, por un lado. Así que eso pueden anotarse al 0237-466-6559. 0237-466-6559 para anotarse también. Espera que doy el numerito de celular. 11. Les doy tiempo para que vayan anotando. Repito, 11. Repite. 61 54 03 59. 11 61 54 03 59. Por supuesto, pueden anotarse a mi número telefónico, el que lo tenga, y si no, al de mi querido amigo Eduard Nino también. Y manda mensaje, charla con nosotros de todo un poco. ¿Qué ibas a decir? Estuve en una discusión con un oyente esta semana. El disco que vamos a sortear, para que no quede, o sea, para que adivine el hilo conductor de este programa. Ah, claro, el segundo va opción. Va a ser el de Slash y Amigos. Mirá, me estás jodiendo. Slash me y Amigos. Me estás jodiendo. Para que adivine el Cecilia Santa. Cecilia, bueno, saca el hilo conductor. Cecilia nos manda, dice que quiere, ella lo quiere. Bueno, para que queden claros, porque tuvimos en una ahí, no se fijó en la letra chica del contrato que tenemos, y bueno, yo tuve una discusión parecida. Pero bueno, para que adivino el libro. Ah, eso. Esperen, para ganarse el. Para, primero es un discazo. Sí, un disco para escuchar. Por Dios, Slash y Amigos, discazo. Mira, el último disco de Slash, que es terrible. ¿Dónde te van a regalar eso? Bueno, acá en Lobo Suelto, pero para ganárselo. Tienen que adivinar el hilo conductor entre todas las canciones que van a estar sonando hoy en el programa y llamar. Tienen que llamar. También tienen que ver la cortina, ya lo anticipamos. Ahí está. Tienen que llamar al aire. No son covers. El 0237-466-6559. Vamos a arrancar con el programa. Quiero mandar saludos a la Copa Derramada. La Copa Derramada. Una Copa Derramada. Qué programón, la Copa Derramada, amigos de... No somos amigos. Estaré en la semana escuchándolos porque no puedo escucharlo... Enemigos íntimos, pero los queremos. La Copa Derramada cumplió 100 programas, lo festejó. Hoy estuvo a full con Latido, buen programa que hicieron sobre lo de tremendo. Paraguay. Tremendo, hoy los Latidos Americanos con el tema de Paraguay estuvo imperdible, así que el que no lo haya escuchado... También lo tiene en el Blogspot. Lo tiene en el blog, ahí escúchenlo porque... Aquel que no entiende mucho, ¿no? Porque no todos podemos entenderlo, a veces uno queda afuera. Paraguay padeció una dictadura que duró 35 años y el dictador y sus cómplices cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo paraguayo hasta hoy impunes. Bueno, hubo asesinato, deportaciones, encarcelamientos, tortura. Eso fue todo y muy bien tratado por los chicos de Latinoamericano, así que... Si no lo escucharon, fíjense ahí en el blog de FM Moreno. FM Moreno, blogspot.com. Y... Pueden ahí hacer un buen backup de lo sucedido. Sí, para pensar sobre eso también, bueno, un recontra abrazo al pueblo paraguayo que está viendo un golpe de Estado, loco, porque es así, ¿no? Un golpe de Estado. Y está bueno que respetemos los tiempos de la democracia, ¿no? Alguien eligió a Lugo, o la mayoría del pueblo paraguayo eligió a Lugo, y siempre son los mismos, ¿no? Los que quieren voltear a esto, ¿no? Son los mismos tipos que tienen eso de, ¿no? Que decimos, ¿no? Del interés propio, del interés de su propio bolsillo. Sí. Y bueno, y para empezar sobre eso, ¿no? Yo también estoy muy ligado al pueblo paraguayo porque tengo sangre guaraní, ¿no? En una gran parte de esto sé porque estuve ahí. Y veo que los mismos de siempre manejaron esto, porque no creo que, y de verdad lo digo, y si pongo las manos en el fuego, no creo que Lugo haya levantado un arma para matar a nadie. Sabemos cómo está armado, ¿no? Toda Sudamérica ha pasado con Chávez, ha pasado con muchos, con Evo Morales. ¿Sabés cómo está armado Sudamérica? Cuando llega un gobierno de, no sé si de izquierda o centro izquierda, o con otras ideas que no son las que favorecen a la derecha, ¿no? A la derecha esta, que los reaccionarios, como se dice. Traten de voltearlo desde todos lados, ¿no? Desde los medios, desde cualquier cosa, ¿no? Desde todo. y no les importa la vida de campesinos, como pasó ahora en Paraguay. Yo he estado en Paraguay y he hablado con gente de ahí, hoy mandé un mensaje a la radio, todavía no lo firmé, pero es verdad, es así. Los intendentes de los departamentos paraguayos, no hay registros, no tienen registros de las tierras, entonces se van quedando con todas las tierras, y estos manejan casi el 100% de las tierras que gobiernan, ¿no? Esto pasa porque también en Paraguay no hay un registro de tierras. O sea, no hay un registro de tierras, entonces van tomando tierras. Y cuando vos ves que vienen en ese tiempo, yo que estuve allá, fue la cosecha de algodón. Llegaba un camión, ¿no? Con un nombre en inglés, ¿no? Pocos saben los paraguayos o los guaraníes de inglés. Y sabes por dónde están manejados, ¿no? Los cultivos de algodón, ahora lo que es la soja. Yo estoy seguro, y pongo la mano en el fuego y me la juego toda por Lugo, porque estoy seguro que él no levantó un arma ni para matar a nadie ni mandó una orden. Y es más, las fuerzas de seguridad en Paraguay son muy independientes y manejan y están manejadas por los terratenientes de Paraguay. Eso es seguro, y pongo la mano en el fuego por eso y estoy seguro de eso. Ahora, cuando arranquemos este programa, el primer tema que vamos a escuchar es de Banda Bassotti, que es una banda italiana, ¿no? Que está haciendo un tema con Evaristo, Paremas, y dos tipos que estuvieron allá por Paraguay, dos tipos, el cantante de Banda Bassotti y Evaristo, tuvieron una gira que llevaron 50 personas, ponele. En eso Evaristo trató de cantar en un poco en guaraní, ¿no? Lo que es algo que se quiso sacar de Paraguay también, ¿no? Como casi quiso sacar, me contabas la otra vez, ¿cómo se llama? Quichua. El quichua. Como se quiso sacar del país vasco el euskabi o el idioma vasco. Bueno, y a eso tratábamos, ¿no? Siempre son intereses de no manejados por intereses propios, o sea, por intereses del capital, ¿no? Hace poco me contaba un primo mío que vive en la selva paraguaya, loco, pero de posta vive en la selva paraguaya, me contaba de, loco, está matando en el Chaco Boreal a un montón de indígenas que todavía viven ahí. ¿Pero por qué? Porque abajo, loco, hay una reserva de agua. Y yo, uno piensa, ¿no? Desde acá, de lo estúpido que piensa, dice, no, este me está jodiendo en el 2012. Loco, eso pasa, de verdad. Eso pasa de verdad y yo lo vi, loco. Estuve ahí, lo vi. Estamos, o sea, Sudamérica, loco, en vez de unificarse, o sea, se tiene que unificar, es así, se está unificando y eso no le conviene a nadie. No le conviene, ¿no? A los yanquis, no le conviene a los ingleses, no le conviene. Sudamérica se está unificando. Bueno, Lula no está, pero sigue Rousseff. Acá, bueno, Cristina, capaz que todos tengamos un montón de diferencias con ella, pero también Evo Morales, ¿no? Que es de un gobierno indígena. Lugo, también. En ningún momento se pensaba que Lugo iba a llegar a presidente en Paraguay, y llegó a presidente y ya te digo, por él ponga la mano en el fuego, estoy seguro que no levantó un arma para matar a ningún campesino. Y para pensar esto, loco, voy a dejar en claro que nosotros respetamos la democracia. Un abrazo a todo el pueblo paraguayo, si me están escuchando, un abrazo enorme a todos a los que tienen sangre guaraní, como yo también. Y ojalá algo salga adelante de Paraguay y respete esto, loco, la democracia. El primer tema que vamos a escuchar es, bueno, Banda Bassotti, loco. Ellos dicen mierda. Loco, un tema para que se ha escrito, ¿no? En eso de la pelea por el pueblo, loco. El pueblo eligió a alguien y hay que respetarlo, loco. Banda Bassotti, loco. We'll be right back.

redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill. Siempre es viernes, sí. ¡Sol! Es preferible el sol, sin duda. Lo que pasaba era Johnny Cash con Joe Strummer haciendo Redemption Song, un tema de Bob Marley. Y ahora Robert nos va a abrir lo que vamos a hacer el fin de semana. Lo que vamos a hacer el fin de semana, tengo un montón de mensajitos, los voy a leer un ratito nomás. Pero tengo la cartera del viernes, porque hoy es viernes. Hoy toca La Brizuela Méndez y Negra Santa en Ramos Mejía, Santana Bar. Dos bandas que no conozco. Ah, mira, bueno, recomendable. Esta me gusta, Brizuela Méndez. Negra Santa no, no la tengo. Gratis Injection Soul y All Player Down en San Antonio de Padua. Esto ya es mañana en Finisterre Bar. Me gusta el nombre del bar. Los Cedros en Luján, en Haven, como el de acá, el de Moreno, pero en Luján, el Los Cedros. Bar. Mirá este para vos, niño, para que vayas. Mal momento, banda que cumplió ya 25 años, si no le pifeo. 25 años, mal momento, más M80, más adversarios en Ramos Mejía. Cerveza Club, ahí cerca de la Universidad de La Matanza. También nos decía recién nuestra compañera radial Cecilia D'Amico. ¿Quién toca, Ceci? A ver, ahora me va a hacer acordar, mañana, Baco toca... Ah, el domingo en Casa Pueblo, Baco. Lo recomendó Ceci D'Amico, que hace su columna de cultura en latinoamericano. Así que, para prestarle atención, una cosa que tiene Ceci, te voy a decir, siempre que traemos algo, se sabe lo que ponemos. Me da bronca que sepa lo que estamos poniendo. ya la voy a cagar. Sí. La otra vez traje Tanguito, un tema así, viste... Uy, Tanguito, me encanta. Hijo de puta. Ya te voy a enganchar en un tema. Y el tema de recién también, lo cantaron las dos, es igual. Pero me parece porque les gusta más Bob Marley que... Sí, que bueno, Johnny Cash y Joe Strummer se juntaron ahí. Es un himno, dice. Sí, es un himno. Sí, se juntaron, bueno. El domingo toca gratis Casandosos más Somos una triste banda de rock en Castelar. Esto es en la estación Castelar. Nuestros amigos de Somos una triste banda de Nuestros rock. Amigos, están muy locos los de una triste banda de rock. Son bien lobos sueltos, ¿no? Sí, son bien lobos sueltos. Vivium y Solo Caminos en Funky Bar. También tocan el domingo 24 de junio. La banda de Bernie, baterista, ex baterista Radio Proletaria, que están por ahí en juntarse de nuevo. Tengo el demo de Solo Caminos. Son 5 o 6 temas punk, muy bueno. Eso es la agenda. Vamos a seguir con un par de mensajes que tenemos por acá. Acá de... La línea. Y bueno, igual para el hilo conductor tienen que llamar al aire. Alguien ya lo claro. sacó. Claro. Alguien ya lo sacó, ¿eh? Está cerca. Uno nos dice por acá, nos dicen bandas que cantan más de uno. Música aburrida, dijeron. Robert y Nino mandan, mira, mensaje personal. Robert y Nino van a estar recagados mañana, se quedan en la B. No nos quedamos en la B nada. Yo bueno. te llevo bizcocho porque no hay pan ni torta, ¿sabes? Amiguita reina Momo. Vamos. Loco, bueno, como tenemos deporte también en Lobo Suelto, primero vamos a ir a una canción y después venimos con deportes porque volvió el Tano, ¿eh? ¿Volvió el Tano? Me parece que está el Tano por ahí. Vamos a una canción. En Lobo Suelto, recuerden, nos queda entrevista con THC, revista canábica. Nos queda juego de los audios. Tienen que anotarse al 4666. Ah, espera. ¿A qué números se puede anotar la gente? Tenemos que practicar. a practicarlo de vuelta esto. Espera, antes que nada, antes de decime a qué número se puede comunicar la gente. 466-6559-0237 se llama fuera del partido de Moreno. Gracias. Y si no, un celular para mandar. También puede mandar mensajes al 11-61-54-03-59. Qué producción. Mensaje, Nino. Hoy somos todos el pueblo paraguayo. Muy buena editorial, muchachos. El pueblo paraguayo eligió al presidente y no el parlamento, no al golpe. Fuerza Paraguay, fuerza pueblo paraguayo. No olvidar, siempre resistir. Viva Lobo Suelto. Otro mensaje por acá. Me gusta que arranque con editorial. Siempre que lo hacen, disfruto mucho el programa. Ahí está. Bueno, entonces vamos a poner las pilas. Somos medio vagos. Hacemos, viste, dos editoriales. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más seguido. Canción y venimos con deportes en Lobo Suelto. Esperando agazapado el momento de saltar. El olfato lo guiaba, no lo iba a traicionar. La barrera levantaba y el furgón que rebalsaba. Y las cotillas de un disparo pesería. Lobo Suelto. There is a house in New Orleans, they call the Superdome. It's been a ruin, many a poor boy, and God, I know I'm one. I cried to my daddy on the telephone, how long now? Till the clouds unroll and you come home alive. But the shadow still remains since your descent, your descent. Hoy vamos a hablar de deporte, Robert. Sí o sí tenemos la deuda de hablar de deporte con la gente. Pasa, pará. Primero, vamos por el principio. River se juega el ascenso. El resto no importa. Vamos a contar un poquito cómo es lo que viene. Recuerdo los números para jugar. Ya tenemos ahí un participante para el juego de los audios. Hoy tenemos una remera en el juego de los audios. ¿A qué número pueden llamar, Ceci? 466-6559-0237. Se llama Fuera del Partido de Moreno. También pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59. Esto fue playback. A esos números pueden mandar mensajes y llamar para anotarse. Si vamos a hablar de deportes, porque última fecha del campeonato de Primera División B. Encuentra a dos equipos. Pará. La B Nacional, por favor. La B Nacional. Instituto con 70 puntos. River con 70 puntos. Y Quilmes 69, Rosario Central 69. Vamos a hacerla fácil porque si no tiene que venir Pitágoras, como dice por ahí, para demostrar. Si River e Instituto triunfan, Ascienden. Directo. Los otros dos jugarán promoción contra el 17 y 18 de la Primera División A. Que todavía no sabemos quién es. Es así. En caso, si los dos ganan, igualan la cantidad de puntos, no pasa nada. Ponele. Primera ecuación para usted. A ver cuán preparado está, Nino. Dale. Gana River. Sí. Pierde Instituto. Sí. Empata Central. Y pierde Quilmes. ¿Qué sucede ahí? Tenemos 73, 70, 70, 69. River asciende, sale campeón de la B Nacional. Sí. Por un lado. Por el otro lado, juegan un partido de desempate Central Instituto. Para ver quién asciende. El que pierde juega en la promoción con el número 18 del equipo de primera. O sea, sería el último. Eso es lo que tienen que saber. Uy, se me fue todo a la mierda otra vez. Eso es lo que tienen que saber en cuanto a la División Nacional B. Mientras tanto, en Primera División, se me cayó todo ese acá, ¿eh? A ver, espera que pongo esto acá. Igual me lo recuerdo. San Lorenzo está en el horno. Así nomás te lo tengo que decir. San Lorenzo tiene que ganar. Y tienen que perder los dos que... Mínimo ganar, para empezar a hablar. Después, si ganan Rafaela y Banfield sus respectivos partidos, desciende automáticamente al Nacional B. En caso que Rafaela empate, también. Está muy complicado San Lorenzo. Y hay algo más jugoso aún que puede suceder en la parte de arriba. Tigre puede mañana consagrarse campeón y a la vez ir a la promoción. Algo que nunca sucedió en el fútbol argentino. Y es más, puede descender y salir campeón. También. Eso es lo que pasa con el fútbol. Mientras tanto, Miami Heat es campeón de la NBA. De nuevo, ¿no? No, ganó el primero, este de LeBron James. Mientras Ceci trata de arreglarme esto que me mandé acá, vamos a decir que, bueno, loco, San Lorenzo está realmente complicado. Igual yo sí tengo que hablar de los equipos que quiero que salgan campeón de primera, me gustaría que salga Tigre por el fútbol que mostró, ¿no? Mostró un buen fútbol. Más allá de las individualidades que todos los equipos la tiene Boca con Riquelme, con Mouche. Me parece que Tigre es un equipo en serio. Ojo, no menosprecio a Arsenal, que también está peleando ahí, pero me parece que es más un juego en conjunto, que es el que prenogo yo, el que me gusta a mí, ¿no? Sí. Es un juego en conjunto. Seguro que no, siempre dependemos de las individualidades. Pero me parece que Tigre es eso, un equipo real. Y hace rato no se veía, no se dio tanta difusión como se dio en el caso, ¿sabes?, de que pasó con Huracán. Pero parece que Tigre va por ese camino, ¿no? Porque estaba peleando otra cosa, en realidad. Claro, más allá de lo que pase, si, o lo hablamos la otra vez también, y lo hablamos siempre más allá del camino, es como llegar, y creo que Tigre llega a una instancia de salir campeón, jugando al fútbol, en conjunto, porque el fútbol, loco, es como es un juego de 11 jugadores contra 11 jugadores, ¿no? Una vez había un brasilero que estaba Perfumo jugando en el Cruzeiro, y contaba esa anécdota Perfumo, ¿no? De que, bueno, había un brasilero que se la comía siempre, entonces le dijo, bueno, toma la pelota, le dijo el técnico, juega contra ellos 11, vos solo. Y eso creo que es una enseñanza, ¿no? Que es un juego en conjunto y no, y también, loco, es un espectáculo, hay que verlo, loco, del otro lado, que sea lindo. No, que, como dijo el ruso, en un equipo domina y, como dicen los comentaristas, ¡oh! Un contraataque, golazo, ¿qué contraataque pegó? Buenísimo, no, loco, el fútbol es eso, loco, es ir al frente, es un espectáculo y hay que verlo del otro lado, ¿no? Y también, ¿no? Otra cosa que quiero decir también es que, pase lo que pase, si River no asciende, si San Lorenzo se va a la B, o sea, quiera que esto no pase, salga campeón Tigre o Arsenal, o saben quién salga campeón, loco, que sea la paz, loco, la que domine nuestras mentes, ¿no? Que no haya violencia, porque ya se está hablando de que va a ser un quilombo. Ojalá, loco, que empezamos a razonar que, bueno, el fútbol es un juego, se gana, se pierde, puede pasar lo que puede pasar. Hay que entender a River, a los jugadores de River, loco, viviendo en la prisión, uno también, ¿no? Del otro lado, hijo de puta, los putea, todo. Pero, loco, son jugadores de fútbol, son personas, antes que nada, de jugador de fútbol, y están jugando una instancia que sabe, hay, no sé cuánto, Robert, 24 millones de argentinos del otro lado, diciéndole, metela adentro. Y la verdad que esos pibes, hay pibes, ¿no? Yo a veces puteo también a Funes Mori, ¿no? Y es un pibito, vos lo ves, loco, es un pibito de... Yo me pongo en los calzones de él y, mami, te estaría todo cagado. Y es verdad, es así, loco. Uno del otro lado lo ve como hincha y creo que no tiene que ser así, loco. Vamos a un pronóstico, pidan de acá, un pronóstico. ¿Quién sale campeón, Nino? Para mí, va a salir un... Yo quiero Tigre, pero no va a salir Tigre, va a salir Arsenal. Es un pronóstico sincero. Y asciende River con Instituto, que fueron los dos equipos que dentro de todas las... Que la sigan chupando. Tengo un mensajito antes de ir a la canción. El poder es el pueblo unido. Saludos a Ceci, que es una grosa. Alguien saca el hilo conductor, pero tiene que llamar al 466-6559 y nos dice... Usted, don... Ah, esto ya me dijeron. Ah, esto, ¿cómo busco por internet la radio? Ya te lo digo, fmmorenoblogspot.com.ar para buscar la radio en internet. Ahora te lo digo por mensaje privado, le digo a Diego. Dentro de Explorer. F Moreno, pone el primer link, va a ser ese. Vamos a la canción y después venimos con más Lobo Suelto, ¿te parece? Antes de eso, recuerden, nos queda aún más, nos queda. Vaya ya si quiere. Nos queda... No se vayan todavía para la segunda hora de Lobo Suelto. THC va a charlar con nosotros, la revista THC. También nos queda Juego de los Audios. Van a participar por una remerita. Y también nos queda Línea del Tiempo, perdón. Biblioteca del Rock. Biblioteca del Rock. Hoy los Ramones sí o sí lo hacemos escuchar. Bueno, para que quiero saludar a mi amiguísima, que me estuve el fin de semana con ella, en La Topilla. un recontra aguante para ella. Este tema, May Llorona fue para ella, May Llorona, el tema de lo hizo Masacre, el tema, pero este tema también va para ella. Coverhead. Espacio publicitario.

primeros son 41, así en castellano, o si no, son 41. Y bueno, lo que está sonando de fondo es mi amigo, que lo vamos a tener en FM Moreno. Una promesa de acá a 3 años. Campino. Tottenhosen, ya le tiró un mail. Bueno, Campino de los de Tottenhosen va a venir al Lobo Suelto. De acá a 3 años, seguro. Seguro. Bueno, espero lo sentado nomás. Tenemos mensajitos, pero antes tenemos juego de los audios. Recuerden, para anotarse al 4666559. Me olvidé. 4666559. Mandame el playback. También pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59-466-6559-0237, se llama fuera del partido de Moreno. Ahí está. O también se llaman desde un celular. Recuerdo cómo es el juego de los audios. Ya en un ratito tenemos a los chicos de la THC charlando con nosotros. El juego de los audios es así. Pasamos unos cuantos audios y tienen que adivinarlo desde el otro lado. ¿Se entendió? Es sencillo, cómodo, juegan por una remera de rock and roll. Uy, remera de rock and roll. Remera de rock and roll. Pero aclará qué banda, loco. Remera de rock and roll, chabón. Así nomás. Remera rockera. Dale, hola. ¿Quién es esta niña? Hola, Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, bien. ¿Sabés dónde estás parado? ¿A dónde? En Lobo Suelto, papá. ¿Sabés cómo es el juego? Sí, recién me comentaron. Bueno, dale. ¿Cómo anda, Gabriel, usted? ¿Todo bien, Robert, usted? Bien, bien, bien, acá contento. ¿Sale hoy usted, señor? No, está jodida la... ¿Usted? ¿Edad, Gabriel? 20 años, oh, qué buena edad, por Dios. ¿Cuántas por día, Gabriel? Récord, su récord en un... Diga la verdad, record, diga la verdad. ¿Cuál es tu récord, Robert? Yo ahora, el mío 5. Ya la mierda, boludo. Sí. Yo ya me olvidé. Yo ya te la voy a contar. La cuento, yo la tengo. Contala, contala. La primera. Yo con la Coca Sarli me maté. No, la primera vez. Viejo, ¿no? Te estoy hablando. Antes salía de chico a bailar. Sí. A los 12, 13 años pegabas un boliche de verdad. Claro. No, matiné. Y bueno, la primera vez que salí, que besé una chica en un reservado. Sí. Dije, fuah, esta es la mía. Y bueno, la vuelta fue. No te podía dormir, ¿no? No me pude dormir. ¿A qué le dio su primer beso, señor Gabriel? No me acuerdo, pará. No dio su primer beso, me parece. ¿Estado civil? Soltero. Soltero, soltero. ¿Le gusta el rock? Sí. ¿Qué bandas le gustan? Y Callejero, Los Gardeles. Callejero, Los Gardelitos, el rock. Los Gardelitos, vaya. La semana que viene. ¿Casi Justicia Social? También. Ahí está, ¿eh? ¿Intoxicados? También. Ah, yo soy del padre. ¿Laberizo? También, sí, dije Laberizo. Rockero del oeste. ¿Escuchó alguna vez Hijo del Oeste? Muy pocos temas, escucho. Ah, ¿y culpable de este sentimiento? No. ¿Vieja nocturna? ¿Vieja nocturna? Sí. Sí. Ahí está. El cabezón. Claro, el cabezón es el cantante. El cabezón Walter, el cantante. Óigame, Gabriel. Cuando pide un pancho, ¿qué le pone? ¿Qué aderezo le pone? Ketchup. Hoy estuve por ir a comprar ketchup. Sin mayonesa. Sin mayonesa. Y había barbacoa. No, decía ketchup barbacoa. Y no sabía si era lo mismo o si no, entonces no compré. Y después había un ketchup picante. Tampoco compré. Me fui a comprar ketchup y no había ketchup. Ketchup. ¿El ketchup barbacoa es lo mismo, sabe usted? No tengo idea. Uy, se escucha bajito. No tengo idea. Ah, está. ¿Me escucha ahí? Ahí lo escuchamos mejor. ¿Tiene Facebook? Sí. ¿Tiene Twitter? No, Twitter no. Bueno, dicen que no es lo mismo porque no está hecho de tomate la barbacoa. Mira vos. Bueno, vamos a jugar, ¿le parece? Ah, es así, acá me pregunta del otro lado la musicalizadora. Usted tiene que ponerse un puntaje. Del 2 al 14, ¿cuán bueno está? 2, muy malo. 14, muy bueno. Listo. ¿Qué, usted qué puntaje está? Y un 7, ponele. ¿Un 7? No, dese más, señor. Véndase mejor. Altura, a ver, ¿cuánto mide de alto? 1.80 y pico, no sé. Mirá, mirá, ya abrió los ojitos, ¿no? Ceci, quédate quieta, ¿eh? ¿Cuánto? ¿1.87 dijo? No, no, no sé cuánto, 1.80 por ahí. Lungo, lungo ese. ¿Cuánto pesa? 79 y medio. Ah, no, está bien, está bien. Va, está bien, está rico. Acá 79 y medio, acá bien. La comunidad de Bale le redalo. Sí, sí. ¿Color de pelo? Negro. Negro. ¿Tiene músculos? Así, porque por ejemplo, mi amigo Nino no tiene bíceps. Maricón, ahora te quitás, boludo. Claro, después de un año sé qué. ¿Tiene bíceps? No, más o menos. Más o menos, ya. Gana. Ah, es verdad, porque nosotros somos viejos, ¿no? No, no, no, no tenemos esta. ¿Se gana chicas por el Facebook? No se escucha nada ahí. Más o menos, ¿no? Ah, no. No me cae esa onda. Ah, está bien. ¿Cuánto calza de zapatillas? Me preguntan por el Facebook. Negro. ¿Cuánto calza? 42. 42, bueno, bien, bien, bien. Bueno, estamos preparados para jugar entonces, señor Gabriel. Le vamos a pasar un audio y usted tiene que adivinar de qué es el audio. Puede ser de una banda, puede ser de un programa de televisión, puede ser de cualquier cosa. Si gana, se gana una remera de rock. Bueno, dale. Ahí está, a usted le gusta el rock. ¿Hincha de qué cuadro? El más grande, papá. ¡Es de River! ¡Y un aplauso! ¡Vamos a la final de Libertadores! Somos un montón. Somos a la final de Libertadores. ¿Cómo dice? Sí, sí, sí, de River Plate. ¿Listo para jugar? ¿Lo va a ayudar alguien? ¿Hay alguien para ayudarlo ahí? Uy, se cortó. A ver, ahí, ¿me escucha? Acá tengo un par de mandriles. Ahí está. Está bien. Escuchen todos porque si no me parece que no lo van a sacar, ¿eh? Primer audio para usted, Gabriel, en Lobo Suelto. ¿Lo sacó? No, no, un poquito más, dice, a ver, un poquito más. A ver. ¿Lo sacó? Perdió. Era Robocop el primer audio. Acá no decían el Señor de los Anillos. No. Era Viaje a las Estrellas tampoco. Robocop. ¿Nunca vio Robocop? Robocop, me decís, no. Robocop, le tocó. Murphy, loco, Murphy. Un montón, no la veo. Y bueno, pero la música es inconfundible. Segundo audio para... Tenemos a Daniel Sano, aunque sea. Segundo audio. ¿Lo sacó? No, tiramos una más fácil. Es una remera, loco. Es una remera. Sí, lo sacaron por el Facebook. Usted no. Heidi, muy bien, era Heidi. Nunca vio Heidi. Es muy joven el chico, 20 años. Heidi, la que te Heidi. Malísimo, chico. Tercer audio para Gabriel. Dos, nada, basta ahora. Este lo tiene que sacar. Fácil, ¿eh? Ese es muy fácil. Terminator. ¡Sí! ¡John Connor! John Connor. La primera Sara Connor, ¿no? Sara Connor. Sí, la vi. Ahí está. Bueno, un punto. Ojo que puede ser. Se posiciona. Un punto, me dijiste que... Y es un punto. Cada respuesta correcta es un punto. Bueno, listo. Cuarto audio para Gabriel. Oh, Dicen los picapiedras, ¿no es? ¿Lo sacó? Te da un poquito más para a ver, un poquito más, un poquito más. No me acuerdo, va, meteoro, qué sé yo. ¡No! ¡Ey, Arnold! Cabeza de balón. Oh, ni la vi. Super agente. No, acá tiraron Volver al futuro, super agente, cualquier no, cosa. No, no, no. ¡Ey, Arnold! Último audio para usted. A ver si puede posicionarse mejor. Vamos. Ese es muy fácil. Facilísimo. ¿Cuál era este? Para... Un poquito más, un poquito más. ¿Lo sacó? Nah, ni idea. El auto fantástico, el auto fantástico. No, ¿cómo no te acordás del auto fantástico? ¿Qué? A ver, ¿hay uno más? ¿Hay una fácil para el muchacho? ¿Le vamos hay una a... más, una más, dale. Vamos, hay una fácil para... Vamos a repechaje, loco. Dale. Bueno, hay una más, por ahí puede... Mira que tiene un participante después, a ver si lo puede sacar este. ¿Lo sacó? No lo digamos al aire, entonces para que quede para... ¿Cuál era? No, después se lo decimos porque va a quedar para el próximo participante. Bueno, ¿cómo vio su performance? Está bueno. Pero hizo un punto nomás de 5. Sí, bien. Ah, bueno, bien. Uno, el del cantante No Te Cagas, hizo 0. Así que todavía puede ganar. Listo. Bueno, gracias por el llamadito, querido Gabriel. ¿Algo para decir? Tiene el micrófono abierto. ¿Quiere decir algo más antes de despedirse? Ah, un saludo para todos los mandriles. Ay, un saludo a todos los mandriles. Vamos, loco, vamos al Corinthians, che. Vamos al Corinthians, che. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pasaba ahí. Antes vamos a una canción, volvemos después con más juego de los audios y tenemos todavía la THC en carpeta. Estamos en Lobo Suelto. Alguien que conoce a Gabriel dice, es canoso y calza 44. Estaba entusiasmado como rey en los caminos. Yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido. Estaba ejercitando una garganta desprolija. Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Estaba empezando a preguntarme cosas raras. ¿Qué busca la gente cuando uno solo canta? ¿Será la necesidad de no sentirse nadie? Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara. Y en un minuto triste la borró como si nada. Extender mi único sueño. Mi sangre despertaba en el crepúsculo del día. Estaba debatiendo entre la gloria y el tropiezo. Si era buen amante, tormentoso callejero. Estaba despidiendo viejas penas en la vida. Estaba descubriendo el valor de la dulzura. Si era apasionado o un tonto de atropello, si tenía fundamentos o era pura espuma. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Y el sol se queda solo y al viejo laberinto le cuesta abrir la puerta. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Che, gracias a todos los que están mandando mensajes. Algunos nos están mandando mensajes, es verdad eso. Vamos a charlar con los chicos de la revista THC, revista canábica argentina. Así que si alguno tiene alguna preguntita para hacerle a los muchachos en cuanto a la despenalización de la marihuana, ahí va, ponelo. Pueden mandar un mensajito al 1161-5403-59. O si no, mi teléfono, ya hay algunos que están buenos, algunos mensajes que llegaron. Facebook también, ahí el Facebook de Lobo Suelto o el de Parco. Ah, es verdad, nos podemos conectar por el Facebook, buscan Lobo Suelto, se hacen amigo ahí y charlamos por ahí. 466-6559, nos queda alguien más para jugar al juego de los audios por una remera de rock. Gabriel hizo un solo punto, así que tiene chances que participe contra él. 466-6559-0237 se llama fuera del partido de Moreno para y mensaje de texto. También pueden mandar mensajes al 1161-5403-59. Ahí pueden mandar mensajes. Recuerden, la semana que viene va a venir, seguramente, si todo sale bien, Locura en Hebras. Vamos a... ¿Por qué nunca lo decimos antes? Siempre y lo decimos... Y para, también vamos a anticipar que tenemos una nota grosa ahí. No sé si no es nuestro palo, sí, seguro, por lo que... Sí, es del por palo. Por lo que escribe, ¿no? Terriblemente. Va a estar Mustafa Yoda. Un hip hopero. Uno de los mejores de Sudamérica. Que he escuchado mucho de la música de hip hop, ¿no? Por lo que dice. Va a estar Mustafa Yoda acá. Trataremos de traerlo al estudio. así no tira algunas rimas, ¿no? Tiene mucho que decir en sus letras. También va, bueno, Locura Nebras va a tocar el 7 en la Casa de los Nadies, me hacen agendar por aquí, junto a bandas invitadas. ¿Ya está confirmada alguna? No, todavía están en veremos. Y bueno, pero va a estar antes acá, loco, donde les gusta estar en Lobo Suelto, los chicos de Locura Nebras, Emi, Facu, Cristian, Ale, todos. Una masa a todos ellos. Yo quiero mandar saludos especiales a Locos de Turno. Banda que me gusta. A Locura Nebras, como siempre. Pidió que en el Facebook de Locura Nebras que pidan un cover. Viste que la otra vez yo le decía a los Ánimas que siempre tiene que haber un cover. Gabriel, yo pedí el mío. Mira, Gabriel Roldán dice que calza 42. Pa' acá por mensaje de texto dice que calza 44. ¿Qué dice? Ah, bueno, esto es para el... Está bien. Es buena esta pregunta. Yo también. Pero bueno, se la hacemos directamente a la THC, ¿te parece? Sí. Dale, me gusta. Está bueno eso. Que hace Reina Momo. Saludos a Del Goyete también. Quiero mandarle que siempre están predispuestos con nosotros. Los chicos de Somos Una Triste Banda de Rock, nunca nos sometimos del under. Los chicos de Los Trecos que también siempre nos escuchan. Vieja otra banda Nocturna. Ojo de Cristal, otra banda que va a estar el mes que viene. Lo vamos a tener ahí. Estamos tratando de organizar toda la agenda. Bandas que nos hacen el aguante y también programas que nos hacen el aguante. Bueno, la Copa Derramada, como siempre. Bar Blues, programa que pasa música que me encanta acá en FM Moreno los miércoles. Ruido Rebelde. Los chicos de Maca y Maca también. Eso te iba a decir, los chicos de Maca y Maca que salen en otra FM, pero hacen un buen programa. Y Palo también, la Bolera del Rock, que como hablaba la otra vez con el conductor, era cuando escuchaba Palo y Palo allá 12 años atrás, era mi primer sueño de hacer un programa. Así que aguante Palo y Palo. Micho, Tito y el Gordo. Saludos a los chicos ahí. también a los chicos. Un saludo para Alex Hilpert. Y que no se haga el boludo, que haga las milanesas. Alex Hilpert, no te hagas el boludo y hace las milanesas. Qué lindo comer milanesas, ¿eh? Hoy, ¿sabés qué hice para mis peques? Patis. Pati casero, ¿eh? Tomá. Fúmate esta. Tanda. Y volvemos ya con la THC. Al que tenga alguna preguntita, mándela directamente. Lobo Suelto, gracias por escuchar. Lobo Suelto. Una vez, por ejemplo, acá el muchacho Aguas Fuertes, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde.

and the little bluebird, who has never said a word, starts to sing. ¿Qué suena, Nino, de fondo? Eso es... Green Graphic. Se llama, es el cantante de Bad Religion tocando con John Jett. Bueno. Buena banda de rock, John Jett. Seguimos en Lobo Suelto, el programa de rock y de cultura, como decimos, nos acostumbramos a decir todos los viernes, acá en esta FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa y comunitaria. Entre otras cosas, como ya sabrá la audiencia, siempre tratamos de tocar distintos temas y distintas ramas del arte, o lo que para nosotros también es cultura y lo que nos conmueve. Una de ellas, nosotros somos bastante, nos gusta mucho la música y mucho lo gráfico, somos de leer muchas revistas. Y una de entre está entre nuestras favoritas, como ya alguna vez dijimos, nos gusta mucho, bueno, la Mavi Rock, ¿cuál más nos gusta? La Garganta, bueno, otra es THC, y hoy tenemos a un integrante de la THC para charlar un poquito con nosotros, visto y considerando que empezó la discusión sobre la despenalización de drogas, y sin duda la última etapa de la THC con los tres diputados en tapa es como para pispearla. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo va? ¿Todo bien ustedes? Bien, todo tranquilo acá haciendo un poquito del programa y con ganas de charlar con ustedes. Primero que nada preguntar, ¿cómo arranca la THC? ¿De dónde sale la idea y cómo es llevarla a cabo? Bien, a ver, la revista empezó hace un poquito más de 5 años. Yo particularmente estoy trabajando en ella hace casi 4, sí. O sea que 3, 3 y un poquito. O sea que no estoy desde el comienzo, pero el mito dice que la THC comenzó en una copa canábica. En la cual, bueno, Alejandro Sierra y Sebastián Basalo se pusieron de acuerdo en empezar con una revista que empezara básicamente a hacer rodar un poco de información en el tema de drogas en general. Sí. Sobre todo, dada la falta de información que había, no solamente en cuanto a qué es cada droga, sino cómo relacionarse con ellas, ¿no? Exacto. Para poder apoyar las elecciones que cada uno quiera hacer libremente sobre cada sustancia. Y obviamente, bueno, como caballito de batalla y amor irreductible, el cannabis, ¿no? Sí, sin duda. Una de las cosas que me gusta mucho de la revista es eso, no es una revista que incita a algo, es así, es como acusar a una revista de rock y decir, ¿qué quiere que todos escuchen rock? No, la revista está ahí, es arte en definitiva. Sí, nosotros, digamos, partimos de una concepción que es muy elemental, y es que si uno lee la bajada del título, ¿no?, de la revista, es THC, la revista de la cultura canábica, y no es que es la revista de la cultura canábica, es parte de un fenómeno que de hecho es preexistente a la revista, digamos, la revista viene a levantar el guante de un fenómeno cultural que se estaba dando en Argentina y que bueno, por supuesto, a partir de la existencia de THC empezó a nuclearse un poco más la gente, empezó a haber más información compartida, es como que la gente empezó a verse la cara a través de la revista, pero la revista se hace cargo de algo que venía de antes, ¿no? Exacto. Digamos, no inventa un fenómeno, sino que simplemente lo toma. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, che? ¿Te sorprendiste cuando llegaste, no sé, a la editorial o a la revista y y viste todos los personajes que apoyaban el mundo del cannabis. Sí, en realidad es una sorpresa que no se termina nunca. O sea, realmente yo cuando empecé a trabajar en la revista... sí, porque como... pasamos por Darín, por Calamaro, ¿no? Capusotto, tanto. Sí, eso es bastante... Digamos, básicamente las drogas son... Las drogas, y en particular quizás la marihuana es el claro ejemplo de eso, por múltiples aspectos, son fenómenos humanos, digamos. Es decir, uno tiene que partir de esa base, ¿no? Entender que las drogas no son el mal, que las drogas no son el demonio, sino que simplemente son... sustancias, muchas de ellas puestas ahí por la naturaleza, digo, estamos hablando de una planta, ¿no? Como es la planta de coca. En el caso, digamos, de la planta de cannabis, tiene la particularidad de que, bueno, que sus frutos ya proveen determinada embriaguez y determinados efectos terapéuticos, pero esencialmente es eso, el hombre convive con las drogas sin problemas desde el comienzo de la humanidad y hace no mucho más de 100 años que se empezó a combatir a las drogas, y más fuertemente en los últimos 40, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trajo. Es decir, el hombre vivió sin ningún problema con las drogas hasta los años, más o menos tranquilamente, hasta los años 30, que empiezan las primeras prohibiciones, empezando por la del alcohol, que después se endurecen en los 70 a partir de las políticas de Nixon, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo el derramamiento de sangre que conocemos ahora y que, bueno, que llegó a límites que... Creo que nadie sospechaba, ¿no? Es verdad, es verdad. Está bueno. Te hago una pregunta, esto se me ocurrió ahora. ¿Vos venías con esta línea de información o uno cuando ya estás metido en la revista vas aprendiendo un poco más? Porque estuvo muy bueno cómo lo reflejaste. Mirá, en realidad yo estudié literatura. Sí. Esa es mi formación. Yo soy estudiante de letras. Y hoy edito una revista de Faso, ¿no? Es como un pasaje medio extraño, pero pero en líneas generales, sí, para mí la experiencia trabajando en la revista fue y sigue siendo una experiencia de aprendizaje, creo que inigualable. No, nunca en mi vida imaginé que podía realmente ser tan amplio el conocimiento sobre un tema que en principio parecería como muy fácilmente abarcable, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuánto uno puede hablar de una chala, ¿no? Y cuando empezás a bucear te das cuenta que en realidad uno podría decir que casi la historia de, sin exagerarlo digo, la historia del capitalismo puede leerse a través del tratamiento que se le ha dado a las drogas en las distintas legislaciones, y bueno, y obviamente todos los elementos que rodean culturalmente a las drogas también tienen que ver con una resistencia a eso, ¿no? Esta te vamos a preguntar una de las editoriales, ponerle las dos, están la revista por un lado, uh-huh, y después están las ediciones especiales, que son tipo diarios. Exactamente. ¿Van paralelas o son las dos están los mismos escritores, todo? Yo no leí todavía, las ediciones especiales no las leí la revista, sí. En realidad somos un grupo de gente no muy amplio, no porque no quisiéramos serlo más, sino simplemente porque a veces la temática, viste, es un poco compleja, ¿no? Y tratamos de trabajar con cierta autonomía, y el hecho de trabajar con cierta autonomía cada uno implica que tiene que haber un alto grado de confianza entre compañeros, ¿no? Entonces somos un grupo un poco reducido en ese sentido, pero sí, son ediciones paralelas. El cansancio que tengo hoy viernes tiene que ver con eso, digamos. Es decir, somos pocos y trabajamos realmente mucho, porque THC es como una gran mesa redonda, ¿no? Si bien hay como instancias de responsabilidades particulares en distintos procesos del trabajo, somos como un grupo editorial, ¿no? Es decir, discutimos mucho, digamos, las tapas que ustedes ven, sí, son frutos de días de discusión, ¿no? Siempre, ante todo, eso es una cosa que a mí me importa mucho decirlo, que es una discusión abierta, enriquecedora y fraternal, ¿no? Pero muy firme, en el sentido de que las discusiones tienen que ser serias en cuanto a las posiciones de cada uno, ¿no? Está bien, son un buen séquito de gente ahí que está tratando de llevar algo a cabo. Uh-huh. Tengo preguntitas de la gente, así que te las voy a pasar a leer. Estamos hablando con Martín Armado. Me pareció un poco... Armado, bueno, justamente. En realidad estoy tradicional inconsciente, porque mi apellido es Armada, pero es cierto que bueno, vendría mejor un armado, ¿no? Es verdad. Bueno, pregunta de la gente. ¿Cómo la ley de despenalización contribuye a disminuir el narcotráfico? Bueno, básicamente de una manera muy simple. En el caso de la marihuana, en este caso estaríamos hablando de la despenalización de el cultivo para consumo personal. Sí. Sí, es decir, básicamente el autoabastecimiento. El abastecimiento implica que si vos, en lugar de ir a comprar una docena de huevos al supermercado, tenés una gallina en un gallinero y todas las mañanas vas a levantar tus huevos. Con la marihuana es un poco más complejo, no hay una gallina de los huevos de oro, sino que hay que trabajar un poco, sí, hay que trabajar la tierra, pero en el caso particular de la marihuana es bastante simple la ecuación, es decir, permitiendo el cultivo pura y exclusivamente para el consumo personal, es decir, no habilitando la comercialización, sino que sea una cuestión de autoabastecimiento, la persona que consume marihuana dejaría de financiar el narcotráfico. Y en cuanto a las otras drogas, si uno despenaliza la tenencia de drogas en general, sí, para consumo personal, lo que deberían hacer, sí, porque ya no tendrían excusas para hacer otra cosa, sino todos nos daríamos cuenta que están comiendo demasiada pizza, las fuerzas policiales tendrían que comenzar a hacerse cargo no ya de los perejiles, cosa que la ley no les permitiría y es lo que hacen, ¿no? Es decir, las estadísticas policiales se llenan a través de perejiles. Eso tiene que quedar claro, ¿no? De las 12.000 causas al año que se hacen en torno a la infracción a la ley de drogas, que es la 23737, 8.000 de esas causas, sí, son a usuarios de drogas, perdón. Con lo cual, es obvio que si las fuerzas policiales se redireccionaran a combatir, digamos, realmente el comercio de drogas, eso implicaría la reducción del narcotráfico. Igualmente, hay una cosa interesante con respecto a esto que lo dijo el juez Zaffaroni. Sí. El juez Zaffaroni dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es dejar de culpar inocentes y perseguir, perfecto, inocentes. Y después, si podemos combatir el narcotráfico, bienvenido sea. Es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, no es excusa, ¿sí? No es excusa. Primero que no es excusa por cuestiones racionales, pero al mismo tiempo no es excusa cometer injusticias en función de supuestamente cometer un acto de justicia que de hecho no se comete. Exacto. ¿Cómo le fue a países que la legalizaron? Suiza o algunos estados de en California, ¿no? También pasó, sucedió que... Sí, en el caso particular de California es una legalización de usos medicinales, exclusivamente que le trajo algunos problemas particulares en cuanto al avance hacia una legalización verdadera, ¿no? Pero si vos tomás los casos de los países que legalizaron en algunos casos y en otros casos despenalizaron, son números claramente positivos, básicamente porque lo que empieza a ocurrir cuando vos sacás el velo, digamos, de la prohibición frente a una sustancia, es que primero empezás a dar información que antes no existe, ¿sí? Es decir, es muy probable que una persona con la información necesaria frente a las a los efectos que puede producir el consumo de determinadas sustancias, esos consumos bajen. ¿Sí? Porque básicamente no se conocen los riesgos, no son públicos, excepto, digamos, que yo no sé, no vea suficiente televisión, pero yo no veo que haya campañas en la televisión advirtiendo, por ejemplo, los riesgos que puede tener el consumo de cocaína o de paco o incluso de marihuana. Nadie lo dice. Es, ¿sí? Es decir, por lo tanto, eso sería la primera causa, digamos, que haría reducir el consumo, es decir, la cantidad de información circulante. Hay una cosa que es muy cierta, digamos, despenalizar la tenencia para consumo personal de una droga, es decir, dejar de llevarte preso a la gente que tiene una droga para consumirla, ¿eso supone que si vos dejás de llevarte preso a esa gente, la gente que no consume esa droga va a empezar a consumirla? Claro, no, es un argumento bastante estúpido, digamos, que no se sostiene racionalmente. Digo, la gente a veces es simplemente pensar un poco el escenario para comprender que ciertas argumentaciones en contra de una política que implica un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar, digamos, realmente no tiene mucha sustentabilidad. Eso es verdad. Tengo, bueno, acá voy a resumir una entre varias preguntas que nos llegaron. Diga. Si es distinta la visión que tienen de la marihuana y de las drogas más duras, por ejemplo la cocaína, ¿estarían de acuerdo a la despenalización de esas también? Mira, concretamente, digamos, lo cierto es que si vos vas a despenalizar, tenés que despenalizar todas las sustancias, porque básicamente todas las sustancias, digamos, vos no podés penalizar la conducta de una persona que decide consumir una droga. ¿Sí? Sí. Independientemente de cuál sea esa droga, vos no podés penalizar el hecho de consumirla y de tenerla para consumir. ¿Sí? Concretamente te voy a dar el ejemplo, ni siquiera te voy a dar el ejemplo de la cocaína, vayámonos a lo más extremo, hablemos del paco. Sí. ¿Sí? Que uno dice, bueno, ¿cómo vas a, no? Uno de los grandes argumentos es, ¿cómo se va a despenalizar el paco? Obviamente se tiene que despenalizar, no el paco, porque no se despenaliza una sustancia. Eso tiene que quedar muy claro. Las sustancias se legalizan o no se legalizan. Lo que se despenaliza es una conducta. ¿Sí? Es decir, no puede, y lo que nosotros, digamos, lo que la gente que apoya la despenalización tiene es que no se puede penalizar la conducta de alguien que decide consumir una droga. Eso no puede estar penalizado. Independientemente por qué motivo lleva ese consumo, ¿se entiende? Claro. Que claro, puede ser por una elección, o porque le gusta, o puede ser por desesperanza, o por lo que sea. O ¿sí? por una enfermedad. Exactamente, o por una enfermedad, ponele, ¿me entendés? Digamos, y en última instancia, ¿sí? Si una sustancia produce problemas de consumo, la respuesta que tiene que dar el Estado, sí, y en un punto de la sociedad es una respuesta, digamos, de atención, ¿no? Un acercamiento de otro tipo. De hecho, si ustedes lo piensan un segundo, algunos sectores que se oponen porque han sido muy engañados, como son algunos sectores de las madres del Paco, sí. Lo que hacen muchas de las madres del Paco es reducción de daños. A ver, la política de no decirle al hijo directamente no consumas, sino ir a buscar al hijo, darle amor, cuidarlo, tratar de contenerlo. Bueno, a esas personas el Estado las tiene que ayudar. Exacto, y ¿verdad? Si esa persona, si ese consumidor está siendo primero y ante todo considerado como un criminal, el Estado no puede entrar. Es verdad. Claro. Eso tiene que quedar claro, es decir, el Estado en este momento, lo único que le ofrece, eso tiene que quedar clarísimo, lo único que les está ofreciendo a las personas, el Estado argentino, lamentablemente desde hace demasiado tiempo, no son ambulancias sino patrulleros. De verdad. Sí, y está muy claro que tenemos que sacar ya de una ley penal algo que corresponde a una ley de salud. Eso sí, eso es innato, que pase una ley de salud. Una otra preguntita acá que me pareció piola es, mi pregunta es, duplico, al estar bajo los efectos de la marihuana, ¿no es tan peligroso como conducir borracho o con pastillas? ¿Cómo detectar eso? Si hay un accidente y el conductor estaba fumado, ¿tendría que correr la misma pena? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bien, en realidad, digamos, en principio habría que analizar cada caso, ¿no? Yo claro. No soy un penalista, y obviamente hay un problema a veces con los accidentes de tránsito en cuanto a qué es lo que se pena ahí, ¿no? En todo caso, lo que uno tiene que ser consciente, y precisamente la prohibición ha impedido que haya información al respecto. Eso, la información. ¿Sí? Es que haya información para que una persona que consume una sustancia, por ejemplo, si vos consumís marihuana, no podés manejar una grúa. Está clarísimo. Está clarísimo. Sí, es decir, el tema es que, bueno, tiene que haber información para que la persona que decide, y eso es lo que no se le puede impedir a una persona, o llega a una sustancia por determinadas circunstancias, hay que proveerle la información necesaria como para que no ponga en peligro su vida ni la de nadie, ¿sí? Pero ante todo se debe informar, y la prohibición lo que ha impedido que haya es información, porque lo que uno ve en los debates que se están dando, sobre todo en las posiciones contrarias, es un nivel de desinformación totalmente irresponsable. Es verdad, eso es tremendo, la desinformación que tienen ciertos diputados y cierta parte del periodismo es alarmante. Sí, sí, es alarmante, y sobre todo, digamos, en algunos casos es directamente, bueno, parte de una operación, porque bueno, hay obviamente funcionarios y periodistas que hacen lobby, pero en otros casos, es directamente ignorancia, ¿sí? A ver, nadie tiene que ser un especialista en drogas para entender que una persona que tiene problemas con una sustancia, primero tiene que ser atendida, y segundo, que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas son adictos, digo, eso es algo elemental, ¿sí? Es como suponer que toda la persona que toman vino son borrachos, digo, es estúpido, es algo que es una discusión casi peregrina, podríamos decir, como falta de seriedad. Una cosa es que yo tenga esta discusión con mi abuela, sí, pero yo no puedo tener esta discusión con un senador de la nación. Claro, y lo que se ¿entiende? Un poco de salud ahí, de un apoyo distinto. Uh-huh. Bueno, Martín, vamos a lo práctico. Diga. Yo tengo mi semilla, ¿cómo preparo la tierra? Bueno, ahí cada uno tiene sus recetas, ¿verdad? En principio, lo que hay que tratar de darle, tratar de asegurarse es que la semilla germine bien, ¿sí? Ver que salga... que se abra un poquito, ¿sí? Que salga ese pequeño rabillo verde que sale cuando la semilla está germinada. Y ahí lo que hay que hacer es, primero, tratar de... Por ejemplo, hay personas que utilizan distintos recipientes, pero por ejemplo en un vasito de plástico vos podés poner un poquito de tierra que puede tener algún tipo... Por ejemplo, es ideal comprar por ahí un poco de tierra en algún vivero o algo, alguna tierra sana, por decirlo de alguna manera, con buenos nutrientes. Ponés la semillita, esperás que se haga un pequeño plantín, ¿sí? Y ahí empieza el largo proceso de trasplantes sucesivos hasta que, bueno... finalmente llega la instancia en la que la planta empieza a florar y bueno, a partir de ahí empiezan los cuidados sobre las flores y posteriormente la cosecha. Pero en líneas generales es una planta que está con nosotros desde siempre, por lo tanto no es una planta mañera. ¿En qué momento planto? Ahí pongo la semilla. Primavera, uno me dice en primavera, en otro en verano, otro... Bueno, por ejemplo, ustedes tienen que calcular que hay dos cosechas en el año. Una es en abril y a los 6 meses es la siguiente. Con lo cual, ayúdenme con las matemáticas, porque yo soy pésimo. ¿Septiembre? Exactamente. Ah, diciembre me dicen acá. Ahí va. Y tenés el ciclo, son ciclos, digamos, son dos cosechas al año, más o menos, si uno lo hace en exterior, ¿no? Tengo una preguntita, es buena esta. ¿Qué pasa con el que es medio vago para el cultivo y quiere fumar facito? Y que tenga buenos amigos. Siempre hay un buen amigo. Y me decía, ahí llegó otra pregunta, ¿cómo era la que está ahí anotada? Es verdad. ¿Con qué criterio se mide si es para consumo o no? En algunos países hay tarjetas de consumo, ¿no? Pero a ver, es muy simple esto. Si no la vendés, ¿qué haces? Se te pudre o la consumís. Listo, es muy simple. Es decir, la persona que vende es un comerciante. La persona que no vende la tiene para consumirla o porque le gusta tener plantas en la casa y que se le pudran. Pero vas con esa idea de ir con tarjetas de consumo, ir a comprarla y decir, bueno... No, me parece que eso puede ser contraproducente porque en realidad estarías... A ver, todo lo que implique una limitación, sobre todo, digamos, bueno, las discusiones en cuanto a las cantidades, los registros, etcétera, terminan generando confusión. Por ejemplo, fíjense en el caso de México. México tiene una ley de narcomenudeo. Es decir, en México están habilitadas, estamos hablando de 40.000 personas muertas más, casi 50.000 personas desde que empezó la guerra con el cartel de Sinaloa. En México hay una ley de narcomenudeo que supone que vos tenés hasta ciertas cantidades, podés portar. ¿Qué pasaron a hacer los pequeños dealers? Y bueno, salen con esa cantidad y la venden. Ahí está. O sea, la cantidad no significa nada. A ver, concretamente, una ley penal tiene que castigar acciones, ¿sí? ¿Sí? La acción que es delictiva es la acción de la venta. ¿Pero no va a pasar con esto del autocultivo? ¿Desaparecen las semillas del planeta? Ponele. ¿Cómo? Con esto del autocultivo, ¿no? No hay más semillas de marihuana. Sí. Supongamos, ¿no? Porque yo creo que con el autocultivo vamos a cultivar todo. O sea, 50, yo creo que uno de los 35% de la población debe consumir marihuana, supongamos. No tiene una... Es un número importante, no sé exactamente ahora cuántos, pero estamos hablando de un porcentaje importante. Y eso te digo, del autocultivo, digo, bueno, cada uno planta lo que quiere, que supongamos la demanda va a crear que falte semilla de marihuana. Pero te las da la planta. Claro. O sea, la planta es generosa, digamos, la planta tonta no es decir, vos me cuidás, yo te doy, ¿no? Y bueno, y obviamente hay cultivadores que son criadores, no son solo cultivadores, son personas que inventan sus propias plantas a través de cruzas, digamos, es un mundo fascinante y un nivel de especialidad tanto o mayor que la del vino, el mundo de la marihuana, ¿no? Y el mundo del autocultivo. Pero no habría jamás ese problema porque la planta te provee las semillas. Ahí está, Martín Armada está charlando con nosotros, Lobo Suelto en FM Moreno 90.1. Te pido las últimas dos. Primero, dale, te vamos a pedir un pequeño separador, que diga que la THC escucha Lobo Suelto o algo así, si tenés ganas. Sí, claro, cómo no. Y primero eso, y después te hago la última pregunta antes de cerrar, ¿te parece? Dale, perfecto. Entonces, vos decime cuándo y yo me largo. Ya. La THC flashea con Lobo Suelto. Buenísimo, eso lo vamos a cortar y vamos a pasarlo todos los viernes. Y la última. Diga. ¿Salado o dulce? Siempre salado. Siempre salado desde los míos. Siempre salado. ¿Qué le voy a hacer? Pará, la mejor que probaste. De las copas que había ahí. Y... ay, no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, te soy franco, no me acuerdo. Es malo para dar memoria. Sí. No realmente, yo tengo mala memoria de chiquito. Bueno, Martín, muchas gracias. ¿Eh? Gracias, loco. Bueno, muchachos, un abrazo grande para todos. Gracias por el espacio y por interesarse en informar, que es lo más importante de todo. Gracias, saludos, che. Un abrazo grande para todos. Pasaban los chicos de la THC. Y bueno, como dijo, salado. Vamos a que nos queda el final de Lobo Suelto. Última canción y después nos despedimos. Dale. Flores de cardo crecen en el barro del callejón. Acá están los sucios, los reos, los que no. Suelto. Moreno 90.1. estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Somos Fabio Rock Revista y hemos escuchado FM Moreno, Lobo Suelto. Estás escuchando Lobo Suelto. Yendo en un buen programa que hicimos hoy, Eduardino. Ya es sábado, el día que va a ascender mi querido River Plate, ojalá así sea. Hicimos Lobo Suelto, Nico en la producción y dirección, Ceci en la musicalización, Kelly Robert de este lado, y bueno, que y la sigan chupando. y todos un poco, los oyentes, quienes mandaron mensajes, luego gracias a todos. El hilo conductor lo sacaron, bueno, era... Hay que llamar al aire. Hay que bueno. Llamar al aire. Me llevo el disco. Era... Dígalo usted. Era músicos con invitados. Con invitados. Bandas amigas, en realidad. Era así. Nos estaremos viendo... Ceci lo sacó ahí, la operadora. Lo sacó, pero tenía que llamar al aire. Tenía que llamar al aire, verdad. Nos estaremos viendo el... Viéndolo, escuchando el viernes que viene. También... El viernes que viene tocaría... Vamos a ver si no, se nos canta. Que elijan los temas. Sí, el viernes que viene es el último viernes del mes y como siempre todo lo que hay algunos temas anulados, por favor, los encadela, 2 minutos, pidieron. Hacemos todos temas que elige la gente y también el viernes que viene vamos a tratar de tener acá a los chicos de Locura Negra. Ah, es verdad. Están tocando el 7 de julio en la Casa de los Nadies. Hay que ir, una fiesta de rock and roll. Otra fiesta que no hay que perderse en el oeste, es una fiesta con Locura Negra. Bueno, no fuimos. Ah, sí, eso... Locura Negra, es verdad, el 7 en la Casa de los Nadies. Ah, tengo saludos, mirá, me iba a olvidar de esto, me iban a matar. A Viejas Locas y como me pusieron acá en el papel, es que digo yo, a su novio el Pudi. A Viejas Locas y a su novio el Pudi, un saludo. Un saludo a todos los que nos mandaron mensajes, como siempre. Chao, loco, gracias por existir. Chao, loco.